シャキタイ。Tanto amor, explícame cómo tengo que hacer para arrancarte de mi piel. Explícame cómo tengo que hacer si a mi lado estabas ayer. No puedo entender. Pensando en los momentos que vivimos tú y yo, no puedo entender por qué se terminó. No puedo entender si había tanto amor. Explícame cómo tengo que hacer para arrancarte de mi piel. Explícame cómo tengo que hacer.